¡Ey! ¡Eso de la morocha es mío, ¡Las palmas, las palmitas, las palmitas! Desde mis hermanos hasta la capital y para todo el país, ¡Uriel Lozano! ¡Baila! ¿Qué? ¡Y los grito, morochas! ¿Y ahora qué hago contigo, morocha? ¿Y ahora qué hago contigo? Yo le pego contigo y sin tu amor me siento loco y perdido. Yo le pego contigo, corazón. Yo le pego contigo. Yo le pego contigo y sin tu amor me siento loco y perdido. Con tanto que demostraba, yo solo quiero que entiendas. Mira, palma, palma. Yo necesito tu amor, así no muero de tristeza. Cántese otra vez. Tengo que demostrarle que no quiero ser tu amigo. ¿Ustedes qué? Las palmas. Yo le pego contigo, corazón. Yo le pego contigo. Yo le pego contigo y sin tu amor me siento loco y perdido. Yo le pego contigo, corazón. Yo le pego contigo. Yo no quedo contigo y sin tu amor me siento lo que he perdido. Yo no quedo contigo y sin las palmitas arriba, esas palmas. Esta es la grabación vivo de este segundo material discográfico del romántico más caliente. Julio Lozano te canta y te dice hasta aquí no. A mis vicios te cansaron y eso no vas a sentirme. Hasta aquí fue pocos años. Mucho no lo puse en tu vida. Y aunque nunca te lo dije, créeme, créeme que a ti te quise. Tú vas a hacer sin nada, ocupa tu vacío. Tú vas a hacer tu sola, con un montón de espinas clavadas en tu pecho, sufriendo más tu herida. Silencio de la noche. ¡Ay, vida! Gracias a los amigos de la exitosa de San Lorenzo, el momento de San Javier. Voy a tocar con mi lengua su boca. Voy a morder suavemente sus manos. Voy a beber de ese jugo caliente que tiene mi gusta y que tiene su boca. Voy a tocar con mis dedos. Voy a acabarla de amor en tantas veces. Si no se te muerde, si es que me lo pida. Voy a brindar solamente sus nalgas, le daré placer. Si me lo pido una vez y otra vez, voy a llegar hasta el fondo de tu ser. Encabalgando por sobre su espalda, voy a brindar solamente sus nalgas, le daré placer. Y ese grito de placer, mujeres. Si me lo pide los aplausos bien fuerte. Los aplausos bien fuerte. Estamos grabando en vivo. Es el artista éxito del momento. Y aquí está en esta noche para todo el país, Uriel Lozano. Buenas noches para todos. Quiero escuchar el grito de todas las mujeres calientes. El silbido de todos los pibes. Gracias a Juan Carlos Gamberro por todo el cariño. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por confiar en Uriel Lozano. Seguimos en esta noche. ¡Olé, olé, olé! ¿Cómo dice? ¡Nos escucha, París! ¡Olé, olé, olé! Gracias. Muchas gracias.